¡Hola, Internet 2016! Soy Inter. ¡Hola, Internet 2016! Soy Ned. Espérate, Ned, no, no, no me hagas cosquillas. ¿Cómo que no te hagas cosquillas? ¿Tú has estado tomando? ¿Eh? Que no he estado tomando. Hay que ser profesionales en el podcast, ¿no? Y estamos ya arrancando el año, porque de que se arranca ya en uno de los lugares del mundo ya hay Internet en 2016. Exactamente, ya se llega ahí. Eso sí. Así que te perdono lo de las cosquillas y lo todo. Si se escucha los fuegos y cosas, estamos aquí grabando con el ambiente y estamos grabando con el internet móvil, porque 2016 va a ser más móvil cada vez. Así que este podcast primero de 2016 lo vamos a tener que grabar así. Bueno, en nuestro estado, pero grabando con el móvil, ¿eh? Estas cosas, es lo que tiene, las cosas, ¿cómo estamos? Venga nomás para allá. Antes de preparar los benditos propósitos que tengamos para el Internet 2016, los propósitos de Internet, ¿eh? No los propósitos personales, normales, habituales, sino los de Internet. Así que vayan pensando en si lo vamos a conectar menos. Y una mierda. Eso. Y una mierda. Más conectado. ¿Qué más cosas? Que no poner vídeos, no reproducir vídeos de YouTube en la calle. Hasta que nos pongan más las tarifas a todos de datos. ¡Qué vale! ¿Qué más cosas, Ned? Uf, son tantas, tantas y tantas cosas. Eso, no conectándonos tanto al wifi. No todas horas que no, ¿eh? Wifi a todas horas. Tampoco puede ser. Las descargas. Descargar menos. No estamos nombrando el lavabo, ¿eh? No estamos siendo escatológicos, perdone, ¿eh? Sino descargas de pelis, música. Esas cosas que se cayeron, como dice nuestro gran JRMora. JRMora.com. Exactamente, JRMora.com. Pues venga, vamos ahí. Pues dejamos un poco aparcados los propósitos, ¿te parece? Porque ya empezamos a tener resaca de Internet 2016 ya. ¿Ya tienes resaca de Internet 2016? Así estamos ya. ¡Ay, mi cabeza! En la isla de Kiribati fue donde donde se pudieron conectar los primeros en Internet. En Samoa. Hay que buscarla ahí. Es muy mainstream saber dónde está Kiribati. En el fin de año, sobre todo la llegada de Año Nuevo. Es muy mainstream, recuerden. Pero, con todo el respeto, por supuesto, a las islas en las que está Kiribati. Pues ellos que ellos han podido ya catar, nosotros estamos grabando este podcast, han podido probar ese Internet 2016, a ver si va más rápido o más lento, ¿no? Sí, porque todo el mundo siempre se va a quejar de qué lento va Internet, ¿eh? Internet está que se muere, Internet no me va, Internet... ¿No? Yo creo que en 2016, 2017, 2018 y 2019 va a seguir igual, ¿eh? De que nos vamos a quejar siempre que vaya lento, pero oye, ellos lo han probado ya, o como sé... Como han dicho por ahí otro medio, han probado ya el Internet del futuro. Y aún hemos estado todavía en el pasado 2015, apurando su último Internet, enviando los últimos WhatsApp, enviando los últimos mensajitos por redes sociales, mandando los últimos correos, los mails, ¿no? Todas esas cosas, apurando Internet de 2015, pero ya estamos en el Internet de 2016. Mira qué curioso que la hora pone el año. Sí, la hora pone el año que nos estamos yendo desde 2015. Para aquí. Repasando los años, y repasando los años, no, repasando los lugares del mundo que se pueden conectar, teníamos eso. El segundo sería en Sydney, en Australia, también podrán probar ese, cómo le caminen los datos. Bueno, le caminarán igual si no ha habido grandes cambios en los operadores, pero habrán sido también los siguientes en poder probar el primer minuto del Internet 2016, ¿eh? Que ahora el reloj está poniendo ese año, ¿eh? Estamos grabando 2015-2016 de tiempo. Impresionante, ¿eh? Qué curioso. El otro sería en Tokio, Japón, donde ellos están ya a velocidades giga, y en Europa y en América andamos en mega. Genial. Genial, el patrocinio ahí del fuego que ha sonado. Fuego artificial, ¿eh? Lo que se pueden colar por ahí de sonido. Pues vamos a ir a Tokio y después nos vamos. El siguiente que podrá tocar internet será Moscú, en Rusia. Con frío y todo. Podrá acceder si otro no. El mismo internet, pero con más frío. Evidentemente por donde está Rusia. Y el siguiente será en París, Francia, sin recordar cosas malas. Podrán estar ahí también navegando por ese internet 2016. En Londres, Reino Unido. También paseándose ahí con ese internet con lluvia, que es habitual allí, pero con un internet mojado, pero con un internet. Y además con un 4G, que en principio sí tira más que, por ejemplo, el 4G desde España. Vamos, échame luego que sea, no vea. No vamos más a ir a bailoteo porque otro país que se podrá conectar, pues ya se habrá conectado cuando estés escuchando este podcast. Habrá sido Brasil. Brasil, Río de Janeiro. También, por supuesto, será el siguiente en la lista de los conectados, que me he puesto 12. 12 en la lista. Por orden de conexiones, ¿eh? No hemos ido por continente, aunque evidentemente por continente nos estamos pasando. Así que Brasil también tendrá ese internet 2016 en ese orden. Y en ese orden de desorden también Caracas, Venezuela. Me podrán estar conectados a internet en 2016. También así, en este orden, como Nueva York. Ahí estamos en Estados Unidos, donde se espera ese Internet 2016 y ese próximo presidente de Estados Unidos, que por defecto siempre se siente el presidente de todo Internet. Y Ciudad de México, también será la siguiente que se haya podido conectar a Internet. Y esté en ese internet ya del 2016. Ay, ay, ay. Ay, un abrazote para todo nuestro querido México, ay. Grande, grande México. Y después nos seguiremos quedando en Estados Unidos, en Hawái, que serán los más tardíos en poder conectar con el internet 2016, pero lo harán. Y se podrán conectar allí desde las islas de Hawái, desde las playas, a ese internet de datos que se esté tirando más, como se está haciendo en casi todos lados que se pueda, la conexión de datos, el internet móvil por el mundo. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Pues el último lugar es internet, el propio internet. El propio internet que a la hora de internet, que no llegó nunca, eso de las 5.000, fue como decir una empresa de relojes que creo que quiso ser, y no se ha podido llegar a esa hora de internet, porque lo que todos decimos, internet es el mundo es internet. Ay, nos ha abierto la sidra ahí de Asturias, ¿eh? España, ¿eh? La mejor sidra del mundo es la sidra de Asturias, y todavía no la hemos abierto cuando estamos grabando esto, no. O sea que nada que publicarlo ya sin resaca, porque si no, no respondemos de nosotros o esas cosas, ¿no? Eso es lo que tiene. Ay, mi cabeza, ay, mi cabeza. Pues hemos dado un repaso a las conexiones, lo que primero se conectará, lo que se conectarán después, y al final todos conectados a la red de redes a internet, en este Internet 2016. Exactamente, los usos horarios, y qué bien nos vendría eso de la hora de internet, pero, ¿no? Así que nos tenemos que guiar por la hora UTC. Unidad de tiempo coordinada, que decía que es un reloj atómico desde Francia. Desde Francia. Y nosotros que cada vez hablamos hasta más retirados del micro del móvil, ¿eh? Somos unos profesionales. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Nos quedaremos más con los propósitos de Internet? ¿Con estas cosas? Bueno, el propósito ya digo que pase todo. No visitar porno en internet. Eso también podría entrar ahí, ¿no? ¿Qué más cosas? No me conectaré a internet en cualquier lugar que encuentre un wifi abierto. Imposible. Un wifi encriptado. Intentando ahí también pasar todo eso. Robando wifi. No robaré wifi del vecino. Eso. Eso. Eso ya viene más siendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo que tiene así es lo que hay, ¿no? Ay, mi cabeza. Mira, coño, llamo el botoncito para la pausa. Esto es un botoncito de la luz. Porque estamos aquí grabando unas condiciones oscuras con una lamparita, con los fuegos cayendo, con lo que tal, y esto, antes que se arme más, porque después ya se armará mucho más ahí. La grabación va a ser imposible grabarla después. Así que hay que grabar cuando se puede y se pueda y todo. Esto es como el sexo, al final, ¿sí? Esto es como el sexo, esto es como el sexo. Así queda natural que me tocaba una oreja, ¿no? Así queda muy, muy profesional. Y las notificaciones de mensajitos que me han mandado, de todo, y los vacilones que se mandan de Navidad a fin de año y todo eso queda atrás, pero queda en ese Internet 2015 que ya se fue. Y llega el Internet 2016. Y como siempre pensamos más rápido, que todo lo importante que Internet vaya más rápido, no, creo. Más importante es las cosas que podemos hacer. ¿Vamos a cantar algo? ¿Qué quiere que cantemos aquí? ¿El villancico de los Gremlins? ¿Gremlins? Siempre dijo Gremlins, en vez de Gremlins. Me viene así más, no sé. ¿Por qué será? Esa que era la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Gremlins. Sí, por ejemplo, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos? En mi cabeza, en mi cabeza. Ay, ¿cómo estamos? Es que estamos haciendo así un podcast ahí medio. ¿Medio qué? ¿Medio qué? Estamos haciendo que un poco es medio festivo, medio. Medio eso tal. Y estoy viendo más predicciones 2016. Eso no son propósitos, eso son predicciones, ya. Ya entra otras cosas, ¿no? Ay, mi cabeza es lo que tiene. Bueno, así que eso, vamos a ver. Pues nos vamos a ir al qué? A darle ahí al Internet 2016. Vamos a darle ese Internet 2016. Pero siempre sabe, con ustedes, ahí al otro lado o a este lado. Arroba Internet Podcast en Telegram. Gracias. Gracias. Besos y abrazos.